lado para brindarle mi amor. Sin quererlo me he encontrado en una muy gran desilusión. Esa chica que les digo se robó mi corazón. Al quererle dar un beso, la chichi se fue y me dijo adiós. Ay, chichi, no seas así, te lo pido por favor, sin tus besos y caricias muero yo. Ay, chichi, no seas así, te lo pido por favor, sin tus besos y caricias muero yo. ¡Ay, chichi! ¡Eso! ¡Un, dos, bueno! Así movidito nomás, mi amor. ¡Pa' que sufra! Esto sí que tiene ritmo, compadre. Le queda. Así sacude esa acordeona, Betito. Pa' que baile la chica. ¡Un, dos! ¡Qué bueno! Así, maestro. Dele que va, esto me gusta, tiene mucho ritmo, compadre. ¡Ay, ay, ay! A una chica yo he citado para brindarle mi amor. Sin quererlo me he encontrado en una muy gran desilusión. Esa chica que les digo se robó mi corazón. Al quererle dar un beso, la chichi se fue y me dijo adiós. Ay, chichi, no seas así, te lo pido por favor, sin tus besos y caricias muero yo. Ay, chichi, no seas así, te lo pido por favor, sin tus besos y caricias muero yo. Así, cosita rica, balanceadito nomás, pa' que sufra. ¡Un, dos, qué bueno!